Y desde Mujeres Creando para Decí Mu en la Argentina, este espacio desde Bolivia para la sociedad argentina. Estamos hablando sobre patriarcado como un eje, como una categoría ideológica que deshace todas las construcciones sobre lo que entendemos por política. Así que lo que es más urgente es definir qué cosa es el patriarcado. Y en pocas palabras voy a intentar planteárselos. Primero, el patriarcado es una categoría que divide el escenario del quehacer humano en un escenario público, propiedad masculina, en un escenario público, propiedad masculina, donde las relaciones sociales son históricas y son relevantes e importantes, y un escenario privado, doméstico, que es supuestamente bastión femenino, donde las relaciones no son ni sociales, ni históricas, ni relevantes. ¿Cuál es el otro eje del patriarcado? Al dividir el mundo entre lo público y lo privado, lo público como masculino, histórico y relevante, y lo privado como femenino, doméstico y ahistórico, lo que se hace es convertir a las mujeres en seres privados, por fuera de la historia y por fuera de la política. Pero además, convertir todo ese trabajo que se le atribuye a las mujeres, que es un trabajo encerrado en el mundo doméstico, como un trabajo que debe ser hecho en relaciones prácticamente de esclavitud, porque son relaciones de servidumbre. Las mujeres asumen el trabajo doméstico por amor, por vocación o por naturaleza. Por lo tanto, el trabajo doméstico deja de ser un trabajo. Otro de los ejes del patriarcado es el control de la reproducción y a partir de ahí la institución de la paternidad como aquella institución que controla y vigila la reproducción y como aquella institución que es la única capaz de insertar un niño o una niña en la sociedad a partir de la institución del apellido paterno y a partir de la institución de la familia. Y otro de los ejes fundantes del patriarcado es el control del cuerpo y del placer de las mujeres. Es así que el cuerpo de las mujeres deja de ser un cuerpo de sí mismas, nuestro, un cuerpo soberano, para convertirse en un cuerpo funcional al placer del macho, funcional a la expectativa del macho, funcional a la normativa y a las leyes del macho. Es así que el cuerpo de las mujeres está cosificado dentro de una sociedad patriarcal. Como ven, a toda prisa, intentando reflexionar este feminismo urgente. Soberanía en mi país y soberanía en mi cuerpo. Deseo 103.3.